Bueno, como Mayito, hay que aprender otra vez a bailar el gallinazo. ¿Te acuerdas de esos bailes de hace 20 años de Mayito, de Mario Besares? Pues otra vez a bailar el gallinazo. ¿Cómo está este asunto? Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo que nos lleva entre 1976, 1970, hace 40 años, el presidente de México decía esto. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora el petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Debemos acostumbrarnos a administrar la abundancia. ¿Te acuerdas de esa época? 1976, 1977. Bueno, pues te voy a recordar lo que pasó precisamente en 1977, hace 40 años. Dice, para 1977... se revaloraron las reservas petroleras de la llamada sonda de Campeche en 24 mil millones de barriles, con una explotación diaria de 1 millón de barriles, con lo que México pasó de ser un importador de crudo a un exportador de energético. Y ve la frase, los países, la dijo López Portillo, los países se dividen ahora entre los que tienen petróleo y los que no tienen. ¡Nosotros lo tenemos! Eso dijo López Portillo hace 40 años, 1977. 40 años después, ve lo que pasa. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiaban muchas cosas. Y cuando el precio del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. Se nos acabó. Se acabó la gallina de los huevos de oro. Eso es lo que dice Enrique Peña Nieto. La pregunta es, ¿quién se acabó en 40 años la gallina de los huevos de oro? La segunda pregunta es, ¿para qué lanzó una reforma energética si no hay energéticos? Y la pregunta número tres es, ¿por qué se atrevió a decir en el año 2015... que no habría ya más gasolinazos? 2015, hace dos años, ¿la gallina todavía tenía huevos? ¿Qué pasó en estos dos años que ya nos quedamos sin huevos y sin gallina y sin nada? Te voy a decir en qué se gasta el gobierno el dinero. En dos años el gobierno gana 350 mil millones de más. En dos años, en una investigación de Animal Político, se da cuenta de que en una época de recortes, y ahí está toda la danza de millones, estamos hablando de que el gobierno no dejó de gastar muchos de estos gastos inútiles, 350 mil millones en dos años. Ahí están las cifras, estos son los datos, todo esto se repartió. Todo esto se dio y todo esto es un gasto inútil. Todo esto se pudo haber ahorrado. Nada de recortes, nada de quitar programas sociales, nada. Señoras y señores, ¿quién va a responder por esta gallina de los huevos de oro? Estamos hablando de 359 mil millones en dos años. Estamos hablando de 126 mil millones de pesos que podrían reducirse sin afectar los programas sociales. Es una mentira, señoras y señores. El gasto, del gasto público, cuando decimos hay que reducir el gasto público, estamos hablando de 350 mil millones de pesos. 359 mil millones de pesos. 359 mil millones de pesos. Te lo recalco para que te quede en la cabeza. 359 mil millones de pesos es lo que nos cuesta el gasto público, es lo que nos cuestan los salarios, es lo que nos cuestan los presupuestos alzados, es lo que nos cuestan los celulares, los gastos médicos, los bonos, los aguinaldos, todo ese gasto público que debieron de haber bajado. Y me pregunto, ¿por qué esta cara de risa? ¿Por qué se está riendo si está hablando de que nos quedamos sin la gallina de los huevos de oro? ¿Por qué esa cara de felicidad? ¿Por qué ese semblante de triunfo cuando está diciendo lo contrario a lo que nos dijeron hace 40 años? De administrar la abundancia, pasamos a la abundante fregadez y alguien tiene que ser el culpable. Alguien tiene que estar en la cárcel, alguien tiene que responder por todos estos millones. Nos gastamos el melate y no supimos de qué, porque sigue habiendo un país lleno de pobres, porque seguimos siendo un país dependiente, sumiso y agachón. ¿Dónde están esos millones de la abundancia que nos enseñaron hace 40 años? ¿Sabes dónde están? Están en la corrupción de la clase política mexicana y siempre será así porque somos unos dejados en este país y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.